Saludamos al informativo Boomerang desde la otra Tuxtla. Esta es la información. Por tener un expediente muy amplio de lucha social, quieren correr a investigadora del Instituto de Historia Natural de Chiapas. Yara Fernández, la ecologista que pasara la historia al convertirse en el 2003 en la primera mujer de Chiapas que denunciara ser víctima de acoso sexual de parte de su jefe, ahora vive un segundo hostigamiento laboral por tener un expediente muy amplio de lucha, tanto en defensa de las reservas ecológicas como de la organización sindical. Sobre este caso se pronuncia la abogada Marta Figueroa, reconocida defensora de derechos humanos. ¿Su nombre, compañero? Yo soy Marta Figueroa, del Grupo de Mujeres de San Cristóbal, y a veces atiendo casos, aunque el de Yara lo llevamos desde que teníamos un centro de atención especializado. El caso de Yara empezó con una denuncia de hostigamiento sexual cuando recién se estrenaba este como delito. Tuvimos problemas desde el principio, el Ministerio Público no quería levantarlo como denuncia, sino como acta administrativa. La forzamos a hacerlo como denuncia y a que investigara. Obviamente presentó demasiada resistencia, el caso no avanzó. Tuvimos que denunciarla a ella y todo, y el caso se fue a asuntos relevantes. Pero el que era su jefe y el hostigador reaccionó como todos los hostigadores mal, y el hostigamiento sexual se convirtió en hostigamiento laboral. Hostigamiento que, aunque él dejó de ser su jefe, se lo heredó a las que siguen. La doctora y férrea defensora de la Reserva Ecológica El Zapotal de Tuxtla Gutiérrez precisó que el 20 de febrero, dos personas que dijeron ser enviados del jefe de la zona militar número 14 de la capital chiapaneca cuestionaron a niños que recibirían un taller sabatino sobre ecología con ella. Los presuntos enviados militares hicieron preguntas de quién la acompañaba, por dónde se iba y cuestiones al respecto. Así como no se dejó, ella no deja que se cometan también violaciones ecológicas o al ambiente y eso, más trabajando en una institución que se supone ambientalista y de reserva y de protección. Y entonces ella empieza a denunciar como las malversaciones, los malos manejos, las malas prácticas, los desvíos de recursos, y pues el hostigamiento laboral todavía se hace más agudo, a tal grado que me vuelve a llamar y me dice que la situación está de mal en peor. El 23 y 24 de febrero fue amenazada de despido por Jaime Magdalena Rodríguez, director de investigación del Instituto de Historia Natural, su centro de trabajo, porque según los jefes, Lourdes Moreno y Froilán Esquín Cacano, la doctora cuenta con lo que ellos llamaron un expediente muy amplio en lo que se refiere a la lucha social y defensa del medio ambiente. El 16 de marzo se había girado la orden de no permitirle el acceso a su área de trabajo, el zoológico Miguel Álvarez del Toro, dentro de la Reserva Ecológica El Zapotal. Sin embargo, el policía privado que cuida la entrada no acató la orden. Por esta acción, el joven policía fue encarcelado 2 días por supuesto narcomenudeo. Posteriormente fue liberado tras pagar una cuota de extorsión de 6,000 pesos. Entonces lo que estamos pensando es, bueno, levantar otra vez la denuncia pública como en este momento, y yo voy, si me dan la visa, el 20 de marzo a una mesa de trabajo, y ahí voy a llevar nuevamente el tema de Yara y decir, vamos a volver a presentar medidas cautelares y a decir cómo el gobierno mexicano no cumple. A ver si desde Relaciones Exteriores, que son un poco más receptivos, o Gobernación, el que está en Washington, todo quiere quedar bien, pues a lo mejor desde allá otra vez podemos restablecer la plaza de ella o el contrato. Además, ella tiene 20 años trabajando, esperamos que pasen entonces estos 20 años, se consideren, no la quieren o no la necesitan o les estorba mucho, bueno, pues que la liquiden de acuerdo a las prestaciones de ley. Si no es así, pues entonces pues seguiremos hasta las últimas consecuencias, y obviamente hay delitos como el de amenazas, intimidación y hostigamiento en contra de la compañera, ¿no? A la par, Yara Fernández, por apoyar a los colonos del ejido Francisco y Madero en la defensa del Zapotal, donde se quiere construir zonas residenciales, fue objeto de persecución y amenazas por parte de su jefa, Lourdes López. Informó para el Boomerang, Radio Proletaria, Radio Libre, Radio Libre, Radio Libre, Radio Libre.